ay, ay, ay. Ay, ay, ay, que ay, que ay, ay, ay. Sé por qué me molesta cuando estoy con mis amigos. Tú me estás dando lugar, al lugar tú me estás dando que me revele contigo. Gitana tiene el cabello como la pluma del cuervo. Como la pluma del cuervo, los dientes como la maca del color verde trigueño. Los dientes como la maca del color verde trigueño. Me han dicho que tú me engañas y me da miedo. Son tus ojos dos estrellas que brillan como luceros, alumbrando a la Alameda cuando sales de paseo. Son tus ojos dos estrellas que alumbran como luceros. Espérate un poquito, que espérate que tu poquito mientras que va.